¿no? Sí, somos, en el caso mío, soy referente de la mesa de la coordinadora mapuche de Huelche, Sonia Marín, lonco de la comunidad de Nehuenaitué, del paraje de Peñas Blancas. Esto está situado a aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Catriel. Muy bien. Marimari Pulón, Copuberquén, Marimari Compuché, Inche. Mi nombre es Graciela Escalona. Yo soy consejera indígena por la zona Valle. Soy de Catriel. Mi comunidad es la Lof Buenehuen. Y también estamos acá en la lucha por este nuevo proyecto de ley que se quiere aprobar hoy. Haciendo compañía a todos, viniendo en esta lucha en conjunto a todas las organizaciones que se han sumado con nosotros para pedir esta no modificación de la ley de tierras, ya que viene a perjudicarnos a varias comunidades que tenemos un conflicto bastante grande con respecto a que nuestros territorios la mayoría son fiscales y estas leyes vienen a perjudicarnos en todos los sentidos, no solo a la zona Valle, la zona Andina, la zona Atlántica, la zona Sur, todos tenemos este mismo conflicto en el que el gobierno nos hace una, como que nos extiende una mano, pero nos quita, ¿viste? Estamos con este conflicto bastante grande hace bastante tiempo. En la zona Valle tenemos 2 desalojos en puerta y una comunidad que se está quedando sin territorio a base de que el gobierno no quiso firmar nunca un acuerdo con la 26160 para relevamiento territorial. Y ahora, por ejemplo, la comunidad Nehuen Curruf y mi comunidad Huenehuen tenemos desalojo en puerta por no aplicar el relevamiento territorial. Y la comunidad Nehuen Mapu, de Alalonco Rosa Quintana, cada vez el municipio de Catriel le consume más su tierra. Y un tercero, aparte han vendido a un tercero que está le está cerrando todo su territorio, le está quitando toda la parte de tierra fértil, toda la parte de las tierras aptas y suficientes para la comunidad. Bueno, realmente alarmante la situación, no solamente lo que se estaba viviendo el día de hoy, porque como bien decías vos, Graciela, es algo que se viene replicando hace siglos, si podemos decir también, pero bueno, muchos años también hablando actualmente de este gobierno. Me hablabas de un desalojo, ¿me quieren comentar un poco más cómo está la situación? El desalojo, bueno, acá la Lamuén ha resistido su comunidad 5 desalojos, la otra comunidad que ya te mencionaba, Nehuen Curruz, también, y fueron comunidades que en su momento se firmaron las actas para hacer el relevamiento, el acta de inicio que le decimos. Lamentablemente esto pasó un tiempo bastante prudente, pero nunca se aplicó. Esas comunidades hoy, con este nuevo gobierno que va a nivel nacional, que ha informado a través de la vicepresidenta, que va a sacar la 2660, que va a desaparecer el INAI, que va a desaparecer muchos organismos, es como que crea una gran incertidumbre para nuestra gente, sobre todo para la gente que está en territorio. Así que bueno, a seguir resistiendo, creo hoy estar acá presente, estar estos días presentes, representar a nuestra gente que nos eligió en el Parlamento, que y por ello hoy estar acá, donde se nos avasallan un montón de derechos, de la consulta previa, libre e informada. Es decir, hicieron una ley muy bonita para ellos, para los grandes terratenientes, no para nuestra gente. Entonces, mientras tengamos ese Nehuen y esa fuerza, creo, como Somó, como mujeres, vamos a seguir resistiendo y tratando de que a lo largo y a lo ancho de nuestro Río Negro todas las comunidades estén informadas, porque a veces llegar al territorio es difícil. A veces las comunidades que están en la guardiada tienen un medio de comunicación, tienen internet, hay medios para llegar, o el vecino o la vecina, comentar. Pero cuando uno está en el campo es diferente, es muy diferente la situación. Hoy mucha de nuestra gente no puede estar acá porque lo único que tiene para sobrevivir en el territorio son sus animalitos. Y estamos en época de parición. Entonces sabemos, los que no hemos criado en el campo, que no podemos exigirle que vengan. Es decir, por eso hoy tenemos que estar los que somos referentes, los que fuimos elegidos en el Parlamento con ese Nehuen, con esa fortaleza de venir representarlos a ellos y después llegar allá al territorio y tratar de a los cuatro vientos, como yo digo, volver a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué vamos a hacer? Si la ley es aprobada, ¿cómo vamos a accionar en ese artículo que quedó, que habla un poquitito, que nos da pie? Bueno, fortalezcamos en eso. Hay que hacer muchos talleres hacia adentro de las comunidades, fortalecer a nuestros jóvenes sobre todo, porque son ellos los que van a seguir. Si hoy uno está acá, es por ellos, por las niñeces, porque creo que de ellos va a depender, porque estamos de paso, simplemente. Creo que se avasallaron muchos derechos y tenemos que seguir fortaleciéndonos y fortalecer hacia adentro nuestras comunidades. Y eso hoy como referentes o representantes es nuestro deber, buscarle la forma, buscar de qué manera, entre todos, poner, como decir, alinearnos las cuatro zonas, decir qué vamos a hacer hacia adentro de nuestras comunidades, cómo vamos a fortalecernos, porque hay una debilidad y lamentablemente eso el gobierno lo sabe. Y ellos fueron, y por muchas comunidades, debilitando también. Pero bueno, creo que nuestros ancestros, nuestros... Bien, bueno, se los ve muy juntos, ¿no? Porque se han acercado aquí, han realizado este viaje desde distintos puntos, sí, para encontrarse. Sí, de las cuatro zonas. Y en las cuatro zonas sucede lo mismo, digamos, tenemos como que las mismas problemáticas. Capaz que nosotros ya en la zona Valle tenemos la cuestión de, hoy veo carteles, ¿no? Contra la petrolera. Nosotros no elegimos que pasaran esas empresas, de hace muchísimos años ya están. Es decir, pasaron nuestros abuelos o bisabuelos, han estado en el territorio y la petrolera llegaba y entraba, no te pedía permiso. Es decir, de hace años que hay derechos que no se respetan. Es decir, y uno va, es decir, hoy contra todo eso. Pero lamentablemente no fue decisión de las comunidades, de los pobladores dispersos, que vos llamás a la petrolera, llamás a la empresa. Son empresas internacionales, es decir, que hace muchísimos años que ya están instaladas. Es decir, que han dejado un activo, una contaminación muy grande. Hoy tenemos la cresta del río, de nuestro Curulefú, de nuestro río Colorado. Mucha población está bajo agua. Muchos pobladores que usaban las islas no las van a poder usar. Animales que van a sufrir mucho. El río Colorado hacía muchos años que no venía de la manera que ha crecido este año. Hay un barrio en Catril que está bajo agua. Nuestra gente, ¿dónde se ubica? En la costa del río. Es decir, y hoy por hoy hay una comunidad que está bajo agua. Cuando el agua, que esto va a ser para febrero, marzo, que van a bajar, porque tenemos que ver la lluvia, los deshielos, ese territorio va a quedar bajo barro. Es decir, nuestra gente, ¿de qué? ¿Cómo va? Esos animales. Es decir, se viene una cuestión de mucho trabajo interno. ¿Cómo vamos a ayudar a Pulamuén, que viven de eso? Así que creo que tenemos mucha tarea para... Está en nuestras espaldas, hay mucha responsabilidad. Y yo creo que la única manera es entre todos, fortalecernos entre todos y hacia adentro para poder salir adelante. Bien, por último les quiero preguntar, o más que nada darles este espacio también, porque me hablas de las comunidades y de cómo se han juntado y, bueno, han traído toda esa fuerza, ¿no?, de sus pueblos. A la comunidad también de acá, ¿no?, de Río Negro, el vecino y vecina que también está escuchando y que pasa por acá y quizás no está tan al tanto, bueno, ahora lo está, ¿no?, porque está escuchando la radio y está escuchando lo que está pasando en los distintos puntos y la importancia que tiene, pero también ese mensaje para ellos, quienes también, ¿no?, formamos parte de este territorio. May, sí, al vecino, vecina de acá de la localidad y de donde esté escuchando, esto no nos afecta únicamente a los pueblos originarios, nos afecta a todos. Esta nueva ley, como dijo el Huerquén hoy, todo lo que se está haciendo hoy con el extractivismo, lo estamos viendo con el cambio climático. Vecino, vecina, hay que reaccionar porque lo que está pasando, así como las inundaciones con el río Colorado, así como en la meseta no hay agua, esto tiene que ver siempre con el extractivismo, con la contaminación ambiental que genera todo esto. Entonces, vecino, vecina, no es solo de los pueblos originarios esta lucha. Esta lucha tiene que ser de todo el pueblo, de todo Río Negro y de toda Argentina, porque no es solo en Río Negro, es en toda la Argentina que está pasando esto. No nos pasa solo a los pueblos originarios. Levantémonos, despertémonos, porque el cambio climático nos está matando a todos. Esto es... es gigante a nivel nacional, internacional. Esto está generando el cambio más grande que hay. Si usted, vecino y vecina, se da cuenta, estamos en diciembre y recién estamos teniendo tiempo de primavera. ¿Qué pasó? ¿Por qué piensa usted, vecino y vecina, que esto pasa? Esto pasa por la contaminación. Tenemos invierno en septiembre y octubre, vientos de agosto en noviembre. No era así, vecino, vecina. Despertemos, tenemos que venir a luchar por nuestra tierra. Porque no pensemos en solo nosotros, pensemos en nuestro futuro, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros futuros nietos y las futuras descendencias. ¿Qué les queremos dejar? ¿Un pueblo seco o un pueblo inundado? ¿Qué les queremos dejar? Eso es lo que tenemos que ver como pueblo. No es solo el pensar en que nosotros queremos hacer esto porque, no sé, mucha gente creerá que nosotros tenemos ganas de que no queremos que progrese el país. Y no es así. Nosotros queremos que nuestros territorios puedan ser habitados y no que sean habitados solo un tiempo, sino que siempre, toda la vida. Queremos dejarle a nuestros futuros descendientes una tierra sana para vivir y habitarla y poder cultivar, criar animales sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias. Muy bien.